La Zona Cero. Después las vamos a ir contando y vamos a ver qué es lo que nos exponéis vosotros. Pero a ti, Manuel, si tuvieras que elegir, si estuvieras obligado a escoger una película, Zona Cero, es muy amplia la temática, ¿no? Pero una favorita para ti, ¿cuál sería? ¿Qué pregunta? ¿Pues tú qué crees? No tengo ni idea. Bueno, pues Luces Rojas, evidentemente. Ah, bueno, evidentemente. No soy muy objetivo ya, claro, macho. La película Luces Rojas va a hacer casi un año, porque estuvo aquí el día de los Oscar, Rodrigo Cortés, a quien le mandamos un fuerte saludo, que nos escucha en muchas ocasiones. Es el director de esta película, que planteaba fenómenos paranormales y que han visto muchísimas personas. Luces Rojas es un buen acaba ejemplo. De salir además el DVD, yo me lo acabo de comprar, con un montón de extras, por cierto. Bueno, aprovecho para meter la cuña. Ignacio Monzón, seguro que su película favorita, su película Tertulia Zona Cero favorita, tiene que ver con el mundo antiguo, ¿no? Pues no sé yo, si me hablas de conspiraciones y de ovnis y demás, como tampoco soy muy dado a ese tipo de películas, es que ahora mismo, fíjate, parece una tontería y lo es, claro, yo estaba pensando en El Milagro de Petinto, fíjate, y porque salen extraterrestres, es que no te sabría decir. Bueno, yo pensé que ibas a decir Spartacus, que también salen extraterrestres. Sí, verdad, sí, sí. Manos, sí. Vamos. No he visto, confieso que no he visto la serie, ojo, todavía a día de hoy no he visto la serie. Vaya romano. Es que es para mayores de 18 años. ¿Y a ti, Lorenzo, cuál es la que más te ha llamado la atención? Pues hombre, yo te poderosamente diría... ¿Puedo decir tres? Puedes decir después podemos decir alguna más. Venga, son di tres. Mira, para que no me quites la que te voy a decir las dos primeras, que serían Al final de la escalera, que es un clásico del cine de terror, yo creo que es de las mejores películas que se han hecho. Por supuesto, mi tótem favorita por encima de cualquiera, que es Drácula de Coppola, es una obra maestra, auténtica. Y si tuviera que darme con una de las películas históricas más bonitas que se han hecho, sin lugar a dudas, 1492, La conquista del paraíso. Ahora que la figura de Gerard Depardieu parece que está tan en boga en los medios de comunicación, pues ya sabéis que dicen que Gerard Depardieu ha hecho mucho por el cómic en los últimos años, ¿no? Representando a Obélix, ese galo que lucha contra los amigos de Monzón. Pero dicen que ahora va a representar Flax, ¿no? Por la cantidad de... Parece que corre más que un rayo, ¿no? Pues si yo tuviera que elegir... Hacienda, o sea que... Si yo tuviera que elegir una, creo que también lo tendría absolutamente claro. Además, han visto muy pocas personas y desde aquí les invito a que lo hagan, porque a mí me parece extraordinaria. Es la película Comunión, protagonizada además por, bueno, quizá el más grande, Christopher Walken. No sé, dice MDJ, si valen los Goonies como película de misterios. Y el solista te hace caso, Manuel, dice en Twitter con Almadía Rosa Vientos, que sin duda, Luces Rojas, sea peliculón impresionante. Y desde luego, por ejemplo, el Kraken ha protagonizado algunas películas, bueno, protagonizó algunos de los episodios, el Kraken o el pulpo gigante, algunos de los episodios de esas 20.000 leguas de viaje submarino, sí, de Julio Verne. Creían que era una leyenda y que existía, era real. Comenzaron a conocerse muchas cosas en los años 80 y 90 sobre ellos, pero es que ahora, hace muy poquitas horas, se ha conocido la primera filmación, el Kraken en vida. Es que tenemos que pensar que en cierto modo, encontrar la certeza, la pista que nos condujera a lo que hasta ahora se consideraba una leyenda, aunque evidentemente había especímenes crías, pequeñitas, de 2 metros... con tentáculos de hasta 4 o 5 metros más o menos, pero se consideraba casi como una leyenda, con lo cual encontrar un ejemplar adulto era prácticamente pues eso, ¿no? Como intentar dar con una aguja en un pajar, pero estamos hablando de algo prácticamente imposible. Eso sí, decimos prácticamente, pero no del todo imposible, porque es que hace apenas unas horas, unos días, los medios de comunicación nacionales, pues como veníamos diciendo, han destacado en esas primeras planas el logro de la cadena japonesa NHK, y por supuesto, como no, de la estadounidense Discovery Channel, ¿no? Y es que al fin han conseguido grabar en las profundidades marinas pues un espécimen del Archidotis dux, y hay que destacar que esto es importante, es que nunca antes se ha hecho, es decir, es que jamás hasta ahora se ha grabado un ejemplar de un calamar gigante, con la tecnología, con lo listos que somos en nuestro supercivilizado mundo, primer mundo, y sin embargo, hasta el año 2012, finales de 2012, no hemos sido capaces de poder grabar a un ejemplar de este tipo. Y es que solo hay que ver las primeras imágenes que se han facilitado a los medios para darse cuenta de que estamos ante uno de los animales más misteriosos que pueden existir en toda la Tierra, ¿no? El logro, además, lo han llevado a cabo un equipo de profesionales de ambas cadenas, de la japonesa y de Discovery, al que además se han unido varios miembros del Museo Nacional Japonés de Ciencia y Naturaleza. De este modo, han filmado a este ejemplar de calamar gigante a unos 15 kilómetros al este de la isla de Shishijima, que se encuentra a unos 1.000 kilómetros de Tokio aproximadamente. Pese a que estas sorprendentes imágenes fueron captadas en verano, en el verano pasado, desde un sumergible a más de 600 metros de profundidad, exactamente estamos hablando de 630 metros de profundidad, con una cámara de alta definición, no han sido dadas a conocer hasta ahora, porque hasta ahora no habían sido analizadas en su totalidad. Es decir, querían tenerlo todo atado y muy bien atado, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues estamos hablando de un habitante de esas profundidades que a mí tanto me gustan y que en otro tiempo, pues como decíamos al principio, ¿no?, fue un indiscutible protagonista de las pesadillas de los marineros de medio mundo. Estamos hablando de un Architeutis que tiene 3 metros de largo y aunque no muestra sus dos tentáculos más importantes, los expertos, después de estudiar estas imágenes, han determinado que ambos tentáculos podían llegar a medir de 8 a 10 metros. Imaginad ahora mismo de qué pedazo de bicharraco estamos hablando, ¿no? Bueno, pues además hay que decir que fue cazado gracias al cebo que colocaron y que de una forma u otra nos advierte de la agresividad tan tremenda que siempre se ha pensado que poseían estos animales, ¿no? Y es que este cebo estaba compuesto por otro calamar más pequeño de 1 metro de largo. De hecho, la NHK, la televisión japonesa, ha asegurado que en ese momento las imágenes captan de cerca los enormes ojos del animal y sus ventosas, y los ojos son de unos 5 centímetros de ancho. 5 centímetros de ancho los ojos. Y es que cuando decimos que parece un animal de otro planeta es que no exageramos. Para que os hagáis una idea de las características, al margen de esos grandes ojos de 5 centímetros, hay que añadir que el Architeutis posee 3 corazones, que su visión se estima que puede ser 100 veces más potente que la del ser humano. Además, posee un cerebro muy desarrollado y se considera el invertebrado más grande del mundo, ya que se estima que puede haber ejemplares en las profundidades de más de 20 metros de longitud y 1 tonelada de peso. O sea, es que yo creo, no sé si nos da la imaginación para pensar en ello, pero desde luego es fácil intuir el porqué en esas leyendas de los marineros antiguos aparecían esos bichos prácticamente devorando los barcos. Es que un animal de 20 metros con 1 tonelada de peso literalmente se traga un barco de esas características, ¿no? Bueno, pues esos cálculos en buena medida se deben a los restos, a las marcas de ventosas que se descubrieron en el cadáver de algunos cachalotes y ballenas enormes que habían sido víctimas de precisamente de lo que se alimenta. Fíjate. Efectivamente. Bueno, pues sabemos muy poco de él, ya que este mítico gigante ha permanecido hasta el momento oculto en los abismos marinos, ya que se sabe que para poder toparte con un Architeutis, tener la suerte de encontrarte con un Kraken, pues tienes que bajar a una profundidad que va de los 400 metros a los 1.500 metros. Para que os hagáis una idea, la noticia ha despertado tanta expectación que la emisión que estaba prevista para más adelante ha sido adelantada. Hoy se han emitido en Estados Unidos pues las primeras imágenes grabadas de este Kraken, de este Architeutis, y el 27 de enero se empezarán a emitir en el resto del planeta. Sí me gustaría, porque se está dando mucho bombo y mucho platillo a esta noticia, pero sí me gustaría decir que una de las primeras experiencias pioneras que se desarrolló no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo, se hizo precisamente en el año 2002, cuando la productora Translove Films, que es española y que está dirigida por varios buenos amigos, Javier Linares es uno de ellos, pues estuvieron durante más de un año comandando el proyecto Kraken. Se fueron a las aguas de Asturias, del Cantábrico, y allí llegaron a sumergir una cámara hasta 1,5 kilómetros de profundidad. ¿Por qué digo esto? Porque las imágenes que hemos estado viendo en estos días, desde que se anunció esta noticia, las imágenes de vídeo que hemos estado viendo, no solo en España, sino en el resto del mundo, pertenecen a las que captaron precisamente los compañeros de la productora Translove Films, que aunque no dieron con un calamar gigante, sí lograron captar e incluso apresar una cría de calamar, pues que medía de 2,5 metros a 3 metros y además tenía unos tentáculos de 4 a 5 metros, es decir, un bicho también bastante imponente. Es decir, las imágenes que se están viendo hoy en día no corresponden a ese bicho japonés, sino estamos hablando del que se grabó en aguas del Cantábrico, por lo menos hasta el día de hoy, que es cuando ya se han emitido las imágenes de Japón para el resto del mundo. Cada año, fíjate que cada año, una reflexión muy rápida, cada año se descubren en alguna parte del mundo uno o dos tipos de mamíferos nuevos, no clasificados hasta ahora, varios tipos de aves, bastantes tipos de insectos. Estamos descubriendo constantemente nuevas formas de vida no clasificadas por la zoología o la biología en la superficie. Incluso rescatamos casos como el ceracanto, el dragón de Komodo, criaturas que se consideraban extintas hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero lo que puede haber debajo de los mares, que es la inmensa mayoría de la superficie del planeta, no tenemos ni idea, y más en esas profundidades abisales. O sea, yo creo que en los próximos años, a medida que avanza la tecnología y tenemos más capacidad para curiosear en las entrañas de nuestros mares, nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Ya hay muchas personas que están participando con Almohadilla Rosa Vientos, dándonos su opinión. Y la verdad, Manuel, es que Luces Rojas tiene muchísimos y muchísimos seguidores. Paula Domenech nos menciona a Luces Rojas, aunque también menciona al Exorcista. Nos dice Javier Jurado, Red de Mentiras. Efraín habla de una serie de Homelands. Luis Rubial vuelve a citar Luces Rojas, Blade Runner, Nivel 13, El Exorcista, Shazak. Boyuya habla de Mothman, Alessia habla de Alien. Podéis seguir diciendo cuáles son vuestras favoritas con Almohadilla Rosavientos en una tertulia Zona Cero, en la que damos una noticia sobre la que tantísimo y tantísimo tiempo llevamos hablando, llevamos esperando, como es la primera de las filmaciones extraordinarias que se acaba de conocer del calamar gigante, muy cerquita de las costas de Japón. Y hablando de profundidades y relacionado con la película, Abyss también es muy muy importante y te da el mejor RCP de la historia del cine, claro, por la animación cardiopulmonar que yo he visto en mi vida. Y yo, que no me habéis preguntado, pero yo tengo también mis películas: El final de la escalera como clásica, Alien el octavo pasajero y Contact, que también me gusta mucho. Jodie Foster, precisamente ahora mismo, Jodie Foster y Julian Moore son trending topic por los premios en Estados Unidos, trending topic en internet. Esperemos que también lo vaya a ser a lo largo de esta madrugada, como tantas otras, La Rosa de los Vientos. Lorenzo, tenemos que seguir esperando nuevos datos, nuevas noticias, o con este descubrimiento, con esta carrera, que yo no sé si era más científica o más aventurera, porque se conocía mucho ya sobre los calamares gigantes, ¿se puede decir que ha finalizado? No, para nada. Yo era al revés, está empezando ahora mismo, por fin se sabe que estos animales son reales, existen, se han conseguido grabar. Ahora yo entiendo que el reto es intentar saber más pues sobre ellos e intentar, pues lo que tú dices, ¿no? Esa mezcla de aventura y de reto, ¿no? A ver quién consigue grabar el calamar gigante, más grande, ¿no? Yo entiendo que es lo que se va a convertir ahora. Pero bueno, el paso ya está dado, ¿no? Ya se ha conseguido y eso hay que, bueno, pues concedérselo como el honor que tienen tanto los miembros de la televisión japonesa como los de Discovery Channel. Bueno, pues y muchísimo. Y el presupuesto, que también hace mucho. Claro, evidentemente, claro. O prácticamente todo, o gran parte. Es decir, hace falta unos grandes documentalistas, pero unos grandes documentalistas sin presupuesto tampoco. No los tienes. Oye, felicidades a los tres, porque ninguno ha mencionado el chiste del bocadillo, ¿no? Que menos mal que no lo habéis hecho. Por cierto, para completar esta información, Ignacio. Porque nos gusta más el de las raciones de calamares. Ignacio, para finalizar, en cierto modo también era espectacular y un auténtico señor de los mares, este pez prehistórico que se ha descubierto. ¿De cuántos metros? Hasta ahora el dinosaurio nuevo que ha aparecido no llega pero se acerca a los 9 metros de longitud. La cuestión es que es uno de los primeros ictiosaurios, es decir, dinosaurios del mar, que han aparecido, y digamos además en una época muy difícil. Estos restos han aparecido en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, y lo que más ha llamado la atención es que la datación le colocaría en unos 244 millones de años. Por tanto, estamos hablando de lo que se llama el periodo triásico, lo que va antes del jurásico, y en un comienzo muy difícil. La era mesozoica comienza con una enorme extinción de especies. Algunos hablan de más del 90% de las especies existentes sufrieron un enorme retroceso, y por tanto que de repente aparezca este animal tan grande, un dinosaurio marino perfectamente adaptado, enorme y con unas mandíbulas y una dentición que, en opinión de los especialistas, le permitía acabar con presas de su propio tamaño, pues vamos, yo creo que dice mucho de la capacidad de nuestro ecosistema para regenerarse. Eso es lo que más han querido destacar estos especialistas estadounidenses, como todavía, y es lo que decía Manuel, descubrimos nuevas especies, pero porque la Tierra no solo ha generado vida, sino que ha generado una cantidad de formas de vida que son capaces de adaptarse de cualquier manera a esos medios tan hostiles, que yo creo que nos sigue sorprendiendo afortunadamente. Y hay muchas búsquedas de animales desconocidos, de algunos prehistóricos que se pensaba que estaban extinguidos. Estoy acordándome la del celacanto, y que sin embargo se ha encontrado. Es un pez prehistórico de dimensiones considerables, pero sobre todo lo importante es que se creía que estaba hace millones de años extinguido. Si ese fósil viviente ha sido encontrado con vida, y en algunos lugares del planeta, en algunos lugares de los grandes mares, ha logrado sobrevivir. Que bien podría ser, bueno, ha sido en cuantas ocasiones la búsqueda criptozoológica en sus diferentes variantes, tanto marina como terrestre, la búsqueda de homínidos que hayan podido sobrevivir en regiones aisladas, incluso ha sido portada, y lo hemos tratado tú y yo en la revista Enigmas en más de una ocasión. Pero ojo, Bruno, no solo homínidos, es que ya que estamos en el agua, uno de los mitos, claro, mitos dentro de lo que es el ámbito más cientifista puro, ¿no? Pero ya está mi amigo Monzón poniendo caras raras, está poniendo cara de celacanto. Bueno, pues... cosas más bonitas me dices a estas horas, ¿no? Sí, no, la verdad, sí, porque celacanto especialmente el feo, el pobre. Pues bueno. Sí, la verdad es que no me has dicho ningún piropo. Me puede llamar carpa o lo sí, que sí, sea, pero celacanto... Hace unas semanas me llamo gordo, bueno. No, bueno, es la mantarraya de los mares, es la elegancia. Bueno, en fin, lo que es, hasta hace muy poquito tiempo se consideraba un mito, se sigue considerando un mito, ¿no? Es decir, es ese... tiburón gigante prehistórico, ¿no? El megalodón. Bueno, pues hay muchos marinos, dependiendo de la zona en la que tú te vayas. Te pongo el ejemplo, ya que has citado el celacanto hasta el año 1902-1905 se consideraba un bicho extinto hacía 65 millones de años, hasta que unos señores pescadores en las costas de Sudáfrica pillaron con sus redes un pez muy extraño y dijeron, ahí va, esto es un asco, lo tiraron otra vez. Se dieron cuenta de que no, que efectivamente aquello no es que fuera un asco, es que era un animal diferente. Lo retomaron y efectivamente se redescubrió que esa especie no se había extinguido. Bueno, pues con el megalodón es algo que ocurre lo mismo, esa especie de tiburón gigante que has visto en alta mar por muchos marineros, que está referido casi como si fuera una especie de leyenda, un animal tremendamente agresivo y que supuestamente se extinguió hace ya, pues más o menos estaríamos en la misma franja de tiempo, ¿no? En el entorno de los 40 millones, 65 millones de años atrás. Por lo tanto, cuando estamos ante un ser de estas características, verdaderamente forma parte de la leyenda, el testimonio del marino, que es el que conoce el mar, pues no es real, o ¿a qué nos estamos enfrentando? Tú mismo lo has dicho, Manuel, ¿no? Es que todavía sabemos muy poquito, ¿no?, de lo que hay en el mar. Claro, pero somos tan pedantes. Sí. Pero eso es algo que ocurre con algunos los intelectuales. Algunos más que otros, ¿eh? Sí, evidentemente. Pero es algo que ocurre con los intelectuales de todos los tiempos. Tú revisas la historia de la ciencia y a lo largo de toda la historia, lógicamente, los científicos de todos los tiempos creyeron que ya habían llegado hasta al final, ¿no? Ya cuando comenzó a avanzar la ciencia en las matemáticas, la astronomía, la astronáutica, bueno, ya a partir de aquí ya no queda nada por descubrir, y sigue ocurriendo hoy en día. Y por eso muchas veces hay un escepticismo, una desconfianza cuando llegan historias así extraordinarias de calamares gigantes, qué tontería, esto son cosas de Julio Verne. Pero eso no es cosa de soberbia. Eso ocurre constantemente en todos los campos. Entonces, eso indica que no son buenos científicos. El científico busca el saber porque no lo sabemos. Hasta el siglo XVIII nos hicieron unas buenas expediciones científicas en dominios, por ejemplo, de la corona castellana, que llevaban más de dos siglos dentro y, digamos, integradas. Yo sospecho que los científicos son humanos, salvo que haya evidencias de lo contrario, y son humanos de su tiempo, y como todos somos víctima de nuestro contexto cultural y de nuestro contexto temporal, ¿no? Y cada día, por desgracia, la ciencia está más polarizada también por las subvenciones, el ámbito universitario, pues por una serie de reglas que hay que seguir en el juego, y eso implica, a veces... Pues bueno, y en las expediciones científicas pues había muchos naturalistas que dibujaban y databan pues eso, las especies tanto de flora y fauna, que luego que se le diera la importancia que debiera, no, es otro tema. Pero ahora sí es cierto que los científicos tienen muchísimos más avances tecnológicos y gracias a eso pues están descubriendo muchísimas cosas y teorías que antes las tenían como reales están cayendo. Cierto, pero no olvidemos que los científicos de ahora, del año 2013, tienen más medios que nunca antes en la historia, pero también tienen menos medios de los que tendrán todos los que vendrán en el futuro. Sí, pero por lo fíjate, tanto, nos queda mucho por aprender. Yo creo que incluso que sea algo un poco... Pero de alguna forma, cuando ha habido crisis, siempre ha pasado. Basta ser que ahora haya menos presupuesto para que la gente utilice más el cerebro, más inventiva, y descubran incluso más cosas. Ya verás. Y más la imaginación, que algunos científicos no tienen ni imaginación, amigo Monzón. No me doy por aludido. Además. No, sí, no te doy por aludido, no, en absoluto, no lo digo por ti, tú eres un hombre con mucha imaginación. Pero lo cierto es que sí, eso te demuestra que sabemos muy poco el hecho de que solo hay que contemplar la lista de los animales descubiertos el año pasado, nuevas especies, para que nos quedemos alucinados. Seres que no teníamos ni puñetera idea de que estaban sobre la faz de la Tierra en pleno 2012 o 2013, ya que lo habéis citado el año. ¿Te has enterado, Ignacio? Me he enterado, vamos, me he puesto firme y vamos, haré los deberes. Con Almadía Rosavientos en Twitter siguen opinando nuestros oyentes. Miguel Ángel Ríos habla, como no, de la serie X-Files, Expediente X, evidentemente inolvidable. De las actuales, dice Arecia, habla de Fringe. También Guillermo menciona, Guillermo Díaz, el truco final. Bueno, queremos seguir escuchando, recibiendo vuestras opiniones sobre cuál es vuestra película Zona Cero favorita. Ahora las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, en la tertulia. Hemos hablado de ese calamar gigante, por fin, después de 20 años, ha podido ser filmado por primera vez. También estamos leyendo los comentarios que hacen en Twitter en nuestros oyentes con Almohadilla Rosavientos. Se hemos preguntado, se están entregando los Globos de Oro, ha sido la semana de las nominaciones en los Goya, en los Oscar, por su película Zona Cero favorita, la relacionada con estas temáticas. Está siendo premiada, por ejemplo, hoy en los Globos de Oro, Jodie Foster, lo ha mencionado Silvia antes, la película Contact, que es maravillosa y extraordinaria. Algunos de nuestros oyentes nos dicen otras, por ejemplo, Luis Ricardo habla, y habla en concreto de las del 2012, pero en lo que estamos preguntando puede ser de cualquier época, pero del 2012 citan Prometheus, y también habla un poquito más antigua, pero no mucho más, de Shutter Island, también de la última, relacionada con la saga Batman. Sigue habiendo muchos comentarios sobre Expedientes X. Muchas preguntas y muchos oyentes que opinan sobre cuál es la película, que también se lo podemos preguntar, ¿verdad, Lorenzo? A los participantes en el foro de Facebook, me llama poderosamente la atención. Sí, dentro de poco van a ser protagonistas de algo muy grande. Sí, señor. Dentro de poco daremos alguna pista más, pero efectivamente ahí pueden también decirnos cuál es su película favorita, Zona Cero, y bueno, pues como siempre, ¿no? Opinar libremente, como han hecho siempre. Pero tienes que ir poniendo, estupendamente bien. Tienes que ir poniendo algún gancho para saber. Yo tengo también algunas películas que han comentado los siguientes: Encuentros en la Tercera Fase, de series Buffy caza vampiros, o Carnival, o por ejemplo la película Truco Final, la del Corazón del Ángel. El Corazón del Ángel, gran película. La Cosa, pues fíjate. Yo lo comenté ya hace unas tertulias, hace poco volví a ver Encuentros en la Tercera Fase, creo que es una peli que nosotros sí debemos ver de vez en cuando, y los extras, qué delicia de extras. Sí, claro, un día tenemos que hablar, porque los extras a los que se está refiriendo Manuel, uno de ellos es Joseph Alan Hynek. Claro. Y uno de los secundarios es nada más y nada menos que François Truffaut, pero que además estaba interpretando y representando el papel de un personaje llamado Jacques Vallée. Bueno, un día hablaremos largo y tendido sobre esa película, casi merece unas crónicas del misterio. Totalmente, pues sabes que se cuenta que en su día Steven Spielberg fue recibido en la Casa Blanca por Ronald Reagan, y que le hizo unos comentarios después de ver la película de lo más sorprendentes. Pues mira, sería bonito hablar, tiene mucha, ¿no?, historia y cuentos en la tercera de fase. Lo que hay detrás de las películas, ¿no?, de estas características. Y lo que hay detrás de la Casa Blanca, en concreto del Pentágono, del Departamento de Defensa, del edificio más grande del planeta, en donde ya tienen los planos y van a empezar a construir un auténtico OVNI. Otro. Ah. Claro, porque esta es una noticia un poco recurrente, que yo entiendo, es lógico que cuando un periodista no especializado se encuentra con un aparato como el Aeroscraft Pelican, diga, Dios mío, esto es un platillo volante hecho en la Tierra, pero es que los platillos volantes se llevan haciendo en la Tierra desde antes de la Segunda Guerra Mundial, porque un platillo volante es cualquier aeronave de ala circular, cualquier aeronave redonda, cualquier aeronave con forma de disco, y eso existe mucho antes de que Kenneth Arnold viese sus famosos ovnis sobre el Monte Rainier en el año 47. Y en este caso la noticia, que la verdad es que ha tenido una repercusión que a mí me ha sorprendido, hace alusión a una de esas cosas que se pueden ver en el cielo de vez en cuando, que puede asombrar al que la ve y que le puede llevar a la convicción de que lo que está viendo es un ovni, porque lo que está viendo no sabe lo que es, por lo tanto es un ovni. Bien, y no es un avión, no es un helicóptero, no es un pájaro, es otra cosa. No es Superman. tampoco es Superman. Es un aerostato híbrido, es un porque hay muchas cosas que vuelan, hay muchos tipos de aeronaves que no son aviones, ni son helicópteros, ni son cohetes, hay muchas cosas en los cielos y hay muchas cosas sobre todo en el ámbito militar. En este caso se trata de un prototipo, el primer prototipo de un nuevo, otro más aerostato con forma de... la fotografía que se ha cedido a las agencias o que han reproducido la mayoría de las agencias tiene un poco de mala leche porque está tomada medio de escorzo, de frente, y claro, visto así, la verdad es que parece un platillo volante. El Pelican en concreto, el primer prototipo del Pelican, que es el ML-86, no tiene forma de disco, salvo que lo mires así desde un ángulo determinado, es una especie de dirigible un poco achatado. Pero es el primero de una serie de dirigibles, el ML-866. Este en concreto tiene la capacidad para transportar 20 toneladas. Este tipo de aeronaves interesa mucho con fines militares porque no necesitan pistas de aterrizaje, tienen la capacidad del aterrizaje y el despegue vertical sin necesitar una infraestructura especialmente costosa, a diferencia de... Ya existen muchos aviones que tienen la capacidad del aterrizaje y despegue vertical, como los Harrier, etcétera, pero que gastan mucho combustible. Tienen una capacidad de transporte muy limitada. Entonces, los militares han diseñado otro tipo de cosas que vuelan, como este tipo de aerostatos, que son capaces de transportar grandes cargas. En el caso de este primer prototipo, que hasta ahora solo ha volado, estamos hablando del Aeroscraft Pelican, el ML-866. En los primeros vuelos que se han hecho hace unos días ha sido dentro de los hangares. Si se consigue presupuesto, serán los vuelos de prueba fuera de los hangares. Y a partir de ahí, el proyecto es desarrollar esta tecnología hacia las versiones, la ML-868 y posteriormente la ML-86X, que podrían transportar de 60 hasta 500 toneladas de carga. Estaríamos hablando de unos artefactos inmensos, enormes. Existe, por ejemplo, un diseño canadiense similar, que es una auténtica esfera. Es como un globo con una especie de barcaza metálica. Hay muchas cosas que realmente alguien que las vea en los cielos diría, bueno, esto no es de este mundo, ¿no? Y a este sí que lo puedes meter en un detector de mentiras, meterle el pentotal sódico y jurará y perjurará que lo que ha visto era una nave que no era de este planeta, porque no era un avión, no era un helicóptero, no era un misil, y no estaría mintiendo. Estaba viendo otra cosa muy desconocida incluso para la mayoría de los aficionados al fenómeno OVNI, como son estos aerostatos, que son todo un mundo aparte y una de nuestras asignaturas pendientes. Sí. Y aquí en España, fíjate, aquí en España hace dos o tres años, en el Día de las Fuerzas Armadas, por primera vez desfilaron, se incluyeron el proyecto SIVA, que fue el primer avión no tripulado fabricado en España, por el INTA y el Ejército del Aire en la base aérea de la Virgen del Camino, que nos volvió locos mucho tiempo. Después llegó el Barracuda, que es otro avión no tripulado de tecnología española, muy poco conocido, son nuestros aviones espía, nosotros también tenemos aviones espía, pero según nuestras fuentes, también en la base aérea de la Virgen del Camino en León, se está trabajando ya en un aerostato, un proyecto también militar, con el INTA, etcétera, que bueno, que tampoco tiene mucho que envidiar a esta nave en forma de ovni que estos días está en la prensa. Es que ya que estás hablando de esferas y de otros planetas, pues no sé si os habéis enterado de la noticia, y también se habló de la Casa Blanca, no sé si os habéis enterado de la noticia de, bueno, pues que también ha estado abriendo los informativos de los de la últimos... Muerte. Eso ha sido muy friki, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero es tremendo, ¿no? Si es friki que haya 30.000 firmas pidiendo a la administración Obama que para la defensa de Estados Unidos se construya la Esfera de la Muerte, la Estrella de la Muerte, es decir, esa estrella circular, ¿no?, que todos hemos podido ver en Star Wars. Casi, no menos friki es lo que ha contestado el asesor en cuestiones de ciencia de Obama, John Holdren, que respondiendo precisamente a esta iniciativa, estamos hablando de más de 30.000 firmas, ¿no? Pues ha dicho que en primer lugar, pues que se necesita una tecnología un poco más avanzada, pero que retomarán la propuesta en un futuro. Sí, hombre, también, seguro. También ha dicho que claro, que tampoco se puede abordar el segundo punto porque costaría aproximadamente en torno a 250.000 billones de dólares. Y en tercer lugar, que no está previsto, no tiene previsto la administración Obama ir por ahí, pues, por el universo reventando planetas. Que aún así, que acogen con gusto esta iniciativa y termina John B. Holden diciendo, y eso sí, que la fuerza las acompañe. No, dice eso porque digo, igual le dice, y ahora vas y lo cascas. ¿No intuís por ahí detrás, entre esas 30,000+ firmas, hombre, claro, la presencia exopolítica? Que han estado detrás. Bueno, posiblemente. Siempre están detrás. Yo intuyo que, porque hubo una petición, una recopilación de firmas también hace unos meses para que el presidente Obama por fin revelase la verdad de las amenazas extraterrestres y demás. Yo intuyo que detrás de esto está también el movimiento exopolítico, que es muy activo. Bueno, realmente lo que querían era literalmente que Obama se quitara la máscara, ¿no? Porque, y que nos dijese, yo soy tu padre. Bueno, ¿y quién está detrás, Silvia? No, que ayer lo comentaba Martín, lo comentaba con Raúl, el tema este de la estrella de la muerte, porque es que es tremendo, y luego sobre todo. Hace meses yo vi una página web, además de un ingeniero aeroespacial, y era una página que el hombre la había hecho muy en serio, no sé si además incluso trabajaba el hombre para la NASA, donde tenía su proyecto para construir ni más ni menos que el Enterprise, pero el Enterprise de Star Trek. Lo que pasa que es verdad que él lo planteaba... Vi páginas sobre romanos, sobre egipcios, pero... No solo de Roma vive el hombre, yo soy también fan de Star Trek, del Doctor Who, uno tiene sus múltiples campos. Sí, a mí el Doctor Who también me está encantando. Lorenzo, ¿y quién está detrás del presunto milagro que ocurrió en Valencia y que ahora investiga el Vaticano? Bueno, pues es de esas noticias que curiosamente no está teniendo la repercusión que debería de tener, y posiblemente por eso es por lo que hace que nosotros fijemos nuestra atención en ella, ¿no? Antes de afrontarla así, si brevemente me vas a permitir, por lo que ha comentado Silvia, efectivamente, si me permitís voy a lanzar un cebo a nuestros queridos amigos del foro, me llama poderosamente la atención. Y es que desde ya mismo nos digan cuál es ese misterio del que querrían saber más. Misterio, evidentemente, a nivel paranormal, a nivel histórico, en fin, todo lo que puede estar englobado dentro del marco del misterio, pues que nos digan. A mí me gustaría saber más de esto, del otro, pues eso, ya saben. Uno fijo, seguro, la Atlántida. Pues por ejemplo sería uno de ellos, ¿no? Ya he ido leyendo por ahí, algunos hablan de, pues eso, qué ocurrió con las piedras de Ica, etcétera, etcétera. El foro me llama poderosamente la atención, Facebook, que ahí vayan diciéndonos esas preguntas, y dentro de poco iremos avanzando un poco más. De momento nos quedamos con esta noticia que ha surgido pues en esta última semana, y que, bueno, pues es una historia que no llega al nivel de, por ejemplo, la protagonizada por Colton Burpo, recordáis, ¿no? Cuya experiencia pues ha dado pie a uno de los bestsellers más vendidos en todo el mundo. El del cielo es real, hemos hablado de él también en la tertulia, pero quién sabe si con el tiempo no se acabará convirtiendo en algo parecido, ¿no? Porque sea como fue, el arzobispado de Valencia ha iniciado la semana pasada el proceso canónico con el firme propósito de estudiar el presunto milagro que se obró sobre una niña valenciana que, según los informes médicos, y esto es lo verdaderamente interesante, os voy a leer, los informes médicos dicen que nació de forma prematura y con gravísimas complicaciones, entre ellas una hemorragia ventricular grado 4. Traducido, con muy pocas posibilidades de salir adelante, de sobrevivir. Bueno, pues el arzobispado ha asegurado que tras el nacimiento de la niña y ante la imposibilidad médica de sanarla, los padres se encomendaron, gracias a la recomendación de unas carmelitas, al matrimonio de Luis Martín y Celie Guérin, que acababa de ser beatificado entonces y cuya estampa habían recibido de las religiosas. Recordemos brevemente que este matrimonio francés eran padres de Santa Teresa del Niño Jesús y fueron beatificados en 2008 en Lisieux por sus virtudes heroicas, según ha informado el propio arzobispado de Valencia en un comunicado. También el propio arzobispado ha asegurado que a partir de ese momento, aquí cito textualmente, la niña experimentó un restablecimiento asombroso y sin explicación médica alguna y se encuentra perfectamente y sin la más mínima secuela. Esto es lo que nos está diciendo el arzobispado. De hecho, en la apertura del proceso canónico, que ha estado presidido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha quedado constituido un tribunal formado por sacerdotes, médicos y peritos. El objetivo, evidentemente, es recoger documentación, pruebas médicas y también, por supuesto, testimonios que permitan probar la existencia de este supuesto milagro. Posteriormente, siguiendo pues la línea que llevan este tipo de procesos, cuando haya transcurrido el periodo de estudio en la fase diocesana, el tribunal remitirá toda la documentación acumulada a la Santa Sede, y una vez allí el caso sería, en el supuesto de que pues consiguiera pasar estos filtros previos, sería valorado por el Congreso de Médicos de la Congregación para la causa de los santos, que es quien se encarga de este tipo de sucesos, así como por la comisión de teólogos. ¿El último escalón cuál sería? Pues estaría integrado por una comisión de obispos y cardenales encargados de remitir la documentación al Papa, quien, si lo considera milagroso, promulgará precisamente el decreto de milagro. Baste decir que si esto ocurriese, sería el segundo atribuido a la intercesión de este matrimonio francés, lo que se considera también un paso fundamental para que dicho matrimonio alcance la canonización. Es decir, estamos ante un suceso, bueno, pues cuanto menos curioso, y lo que a mí más me sorprende, que está teniendo una escasísima repercusión, por lo menos mediática. Bueno, seguramente, y es algo bueno respecto a la credibilidad del hecho en sí. Otra cuestión es a la interpretación, porque lo que valora el Vaticano es también la interpretación. Nosotros sin entrar a valorar eso, pero que tenga poca repercusión habla del poco poder, y es un elemento importante, sí, a la hora de la veracidad de los hechos, del poco poder económico de quienes están detrás de esta beatificación, de esta canonización, porque la beatificación ya se produjo, ¿no? Lo que sí es una certeza, y eso es indiscutible, es que el informe médico está ahí, donde nos dice que esta niña nació en unas condiciones verdaderamente pues casi incompatibles con la vida. Yo entiendo que aventurarnos a pensar que, pues, por la intermediación de este matrimonio que ha sido beatificado en el año 2008, pues esta niña se ha curado, pero lo cierto es que había muy pocas posibilidades de que sobreviviese, y esta niña ha mejorado al punto de que a día de hoy pues está prácticamente sanada. Y habría que ver también clínicamente qué tipo de tratamiento está llevando la niña, qué evolución más o menos tendrían proyectado los médicos. Pero bueno, si están analizando el posible milagro, pues claro, tiene que ser que ha sido un cambio radical, que si es una cura total. ¿Sabes qué pasa? A mí me da la sensación de que a veces tenemos solo un trocito de la realidad, manejamos claro, muy poca información, entonces no tenemos mucha perspectiva. ¿Sabéis cuántos casos, cuántos informes médicos en el mundo se firman a diario poniendo causa de la muerte parada cardiorrespiratoria? Que suele ser la de casi todos. Claro, es que son todas, ¿no? Pero bueno, claro, cuando no sabes qué, casi, bueno, pues ha muerto por parada cardiorrespiratoria. Claro, y también existen remisiones espontáneas. A esto es a lo que iba. Y cuando se produce una remisión espontánea de una enfermedad, cuando esa remisión no está dentro del ámbito religioso, se estudia únicamente como remisión espontánea. Y después, este tipo de remisiones espontáneas son muy interesantes para la ciencia y para futuras curaciones, porque algo ha ocurrido y la ciencia investiga el por qué se ha producido eso y qué es lo que se ha alterado en el cuerpo, qué es lo que ha producido que una persona que tenía un mal o una enfermedad, bueno, pues haya salido de ese mal o de esa enfermedad sin que se sepa por qué. Hay una razón, el problema es que no se conoce, pero claro, ¿qué ocurriría si quien ha sufrido esa remisión espontánea, la ha sufrido, se ha beneficiado de esa remisión espontánea, tiene una serie de familiares a los que le regalaron una estampita del Santo Jo y le rezaron? Bueno, pues en este caso también sí es interesante. Ahí habría que ver, evidentemente, el informe médico, y me imagino que eso irá saliendo con el paso de los meses, pero lo cierto es que no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una malformación. Si esa malformación ha persistido... España es uno de los grandes productores de beatos para la Iglesia. Hay muchísimos procesos de beatificación y de canonización de españoles en marcha, muchísimos, y es lógico que cuando se está hablando de un postulante a beato o a santo español, los milagros que se le atribuyan estén relacionados con el ámbito en el que vivió, que es España, ¿no? Pero es que incluso en algunos grandes procesos de canonización, como el de Juan Pablo II, se han presentado por lo menos dos casos que yo conozca de supuestas curaciones milagrosas de niños españoles, casos muy parecidos a este, ¿no? Y eso ocurre lógicamente, evidentemente, o sea, es por sentido común, en el seno de una familia católica que se encuentra con un problema, unos padres católicos que tienen un niño con un problema determinado, con una enfermedad determinada o una malformación como este caso, ¿y a qué van a acudir? Pues acuden a lo que conocen, que es la Iglesia católica y un santo determinado. Y a veces nosotros que viajamos mucho y tenemos cierta relación con gente de otras culturas, cuando le explicas cosas como esta, yo he tenido conversaciones con gente que viene del contexto budista o hinduista o judío o animista, que no pueden entender esta práctica católica que se da en países como España, porque ellos lo consideran una forma de politeísmo. O sea, les cuesta mucho entender que una religión, que ya en el Antiguo Testamento, cuando Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley y encuentra al pueblo de Israel adorando el becerro de oro, dice, nada de idolatría, nada de... pues esto de una fotito de un santo... Y les cuesta, y entiendo que los católicos practicantes que nos estén oyendo igual se sienten un poco incómodos, pero solo transmito eso, visto desde fuera del catolicismo, resulta difícil ver una diferencia entre esto y el espiritismo, porque es una forma de buscar en una persona muerta, desencarnada, alguien, un santo o un beato, alguien que ha muerto, a quien se le pide que Dios interceda, o que interceda directamente con Dios para conseguir un milagro. Pues desde fuera del catolicismo resulta difícil ver la diferencia de una forma de politeísmo, de espiritismo. Mira, Nacho asiente con la cabeza. Yo me imagino que los romanos lo entenderían muy bien, porque es otra forma de multiplicidad de opciones a quien pedir, ¿no? Pero además, en general, además en todo el mundo antiguo, esa tendencia a la imagen, a la imago, es fundamental. Es verdad que muchas veces para los romanos eran mucho más prácticos y con un altar ya tenían, es decir, no necesitan tener a la divinidad físicamente, pero muchas veces los templos griegos y romanos son tan pequeñitos porque no son más que custodios de esa imagen que es la divinidad, que a veces se convierte en la divinidad. Pasa también en el mundo egipcio, es decir, ellos no dirían, no ha cambiado nada. Es más, nosotros tenemos en esta cultura el santo Pepito, que es el patrón de los pescadores. Dices, joder, pues es que antes había un dios que era eso. Es decir, muchas veces se ha cambiado el nombre de la persona y ya está. Y es lo que tú también decías, que yo rezo a este santo, si no rezo a esta virgen. Eso también era... Por no hablar de las advocaciones, porque virgen no hay una, hay 25.000. Pero es que, en el fondo, todos los seres humanos, en todos los momentos de la historia, en todas las culturas, somos unos puñeteros fetichistas. E intentamos tener... que son las reliquias, en el fondo? Y están en todas las religiones, ¿eh? Hay reliquias en el budismo, en el islam, en el judaísmo. Ese trocito del santo, ese trocito de alguien que estuvo en contacto con el santo. Es como hoy ha salido a pasear en Extremadura el Ignum Crucis. Pues mira, eso no es una forma, y entiendo que a ojos de un católico, que es el que tiene la religión verdadera, obviamente todas las demás son falsas, pues suena incómodo, ¿no? Pero visto desde fuera, es una paradoja. Hablando de religiones verdaderas, de creencias, de personas que creen, que no creen, en este caso, Anthony Pugh no solamente no creía, sino que era militante del ateísmo, defensor, trataba de convencer a la gente de que no creyera, daba pruebas, evidencias, le seguían un montón de personas, le adoraban casi casi como a un dios. Menuda paradoja. Ateo, un dios ateo. Claro. Y ahora resulta que acaba de dar a conocer su última revelación, y es que Dios existe. Qué paradoja más curiosa, sí. Qué caso más sorprendente. No es único, pero es interesante por la repercusión social e internacional que tenía Anthony Pugh, que era uno de los pilares del ateísmo filosófico. Aunque ahora, claro, los ateos y los euroescépticos intenten renegar de él y decir, bueno, este es un señor ya mayor que chocheaba y al final, bueno, pues no, perdió el norte. Pero la verdad es que es un referente, uno de los grandes pilares del escepticismo militante, del ateísmo militante, perdón, porque... que además confluye mucho las asociaciones aquí en España, por ejemplo, los mayores defensores del Día de la Blasfemia, del derecho a poder cagarse en todo el santuario, que esto existe, esto es una cosa sorprendente, bueno, pues son los pilares del movimiento pseudoescéptico, también que están muy vinculados al ateísmo, y que tenían a este filósofo británico como un referente, hasta que de repente... y en base no a una experiencia mística, sino a una conclusión a un desarrollo intelectual, una conclusión lógica, cambió su punto de vista en la última época de su vida, y unos 2 o 3 años antes de morir escribió este libro, Dios existe, que ahora acaba de ser traducido al español. Este personaje, curiosamente, era hijo de un pastor metodista, y quizá por ello fue un gran ateo, y ya desde los 15 años en que decía que perdió su fe, comenzó a militar en las filas del ateísmo practicante y del ateísmo militante. Asistía desde muy niño a los debates del Club Sócrates en Oxford, y a partir de ahí se convirtió en uno de los referentes del ateísmo. Y es algo que no suele ocurrir, porque es curioso, este concepto del ateísmo militante, que alguien milite en el ateísmo, es curioso, ¿no? Es un concepto que podría ser sometido a análisis. Pero normalmente, cuando conoces un poco estos movimientos, acordaos lo que pasó en la última visita del Papa, hasta tuvieron que intervenir la UIP del Cuerpo Nacional de Policía, porque hubo incluso enfrentamientos violentos con esas manifestaciones organizadas que pretendían exigir su derecho para poder insultar al Papa. que también exigir el derecho a poder insultar las creencias de alguien... No las creencias, en este caso lo importante es que hay una persona al margen de sus creencias y de lo que representa. Ya, pero tú estás exigiendo el derecho, o sea, es como, yo puedo exigir el derecho a cagarme en los catalanes nadie o en los gallegos. Nadie tiene derecho a insultar a nadie. Bueno, pero este movimiento, la ley, ¿no? el movimiento, uh-huh. Bueno, algo como el Día de la Blasfemia, la celebración del Día de la Blasfemia, hombre, pues resulta un poco chocante. Yo comprendo que la blasfemia deba eliminarse, como se ha eliminado de los delitos del Código Penal, porque antes era un delito blasfemar, entiendo que no sea un delito, pero exigir tu derecho a insultar las creencias de otro colectivo es sorprendente, es paradójico, pero es una de las características del movimiento ateo militante, que es tiene iniciativas pues un poco agresivas. Pero en el caso de Anthony Flew, lo que le caracterizaba era su elegancia y el aportar argumentos racionales, intelectuales y lógicos a favor del ateísmo y contra el teísmo, contra la existencia de Dios. De hecho, sus libros son clásicos y era, por ejemplo, Flew es el autor de La presunción del ateísmo. Él decía, por ejemplo, una de las aportaciones que hizo al ateísmo militante es que, de igual forma que desde el punto de vista legal no hay un culpable hasta que se demuestra la culpabilidad y se defiende la presunción de inocencia, él aseguraba que hay que partir de la presunción del ateísmo y que la carga de la prueba debería recaer sobre el teísmo. Cualquier afirmación extraordinaria necesita pruebas extraordinarias. Repito, es un personaje fundamental en la historia del ateísmo militante hasta que, en los últimos años de su vida, y a través de la biología, fíjate qué cosa tan interesante, al igual que otros pensadores y otros filósofos antes que él, comenzó a llegar a la conclusión de que el materialismo puro y duro no le satisfacía en cuanto a las grandes preguntas existenciales sobre el origen de la vida en la Tierra, el origen del universo, el orden del universo, que es otro tema muy interesante. Y en los últimos años de su vida, concretamente, él murió, creo recordar, que en febrero, marzo del 2010, en el 2007, publica un libro que es el que supone un mazazo para sus seguidores dentro de la corriente atea, que es Dios existe. Y lo escribe en coautoría con Abraham Bargens. En cuanto se publica el libro, los ateos no podían creer que... Pues imagínate que de repente un referente en una corriente filosófica, muy humildemente, dice que se ha equivocado y plantea algo totalmente distinto. No puede ser. Este tío se ha vuelto loco, este tío chochea, y se creó una... Se habló insistentemente de senilidad, que se había vuelto senil, tenía 81 años cuando publicó el libro, y manipulación. Y a partir de ahí se creó una polémica muy interesante, que además está referenciada muy extensamente por el autor del prólogo de la edición española, que es el filósofo de la ciencia Francisco José Soler. Hace toda una revisión histórica de lo que ocurrió con la historia de este libro en la edición que acaba de publicar en España la editorial Trota. Y ahí se recogen correspondencia cruzada con otros pensadores donde ya se va viendo su evolución intelectual y su propio escepticismo a su propio ateísmo, que es muy interesante, ¿no? La propia autocrítica que hace. Oye, Manuel, una pregunta, solo una pregunta. ¿No es posible que este señor, dices que llegó a esa conclusión a través de la biología, ¿no? Sí. ¿Y no sería más bien a través de su reloj biológico? Es decir, es el miedo existencial que le entra a mucha gente, ven el final de su vida y todas esas creencias se caen por el propio miedo que hay a que después de esta existencia no haya nada. Y quien te dice que sí hay algo es precisamente la religión. No lo sé, es algo que me viene de repente. Es una posibilidad y además es muy razonable pensar eso. Lo que ocurre es que yo creo que no todo el mundo tiene miedo a la muerte. Y sobre todo si has tenido una vida más o menos normal. Yo no es que no concibo, o sea, yo personalmente no le tengo ningún miedo a la muerte. Puedes tener miedo a cómo vas a morir, puedes tener miedo al dolor, puedes tener miedo a la enfermedad, pero al hecho en sí de la muerte a mí me inspira una tremenda curiosidad, te lo reconozco. O sea, creo que es otra frontera más. A nosotros que nos gusta viajar y explorar, pues es otra exploración interesante, ¿no? Eres curioso hasta para eso. Por supuesto, aunque estoy seguro, vamos, no tengo ningún elemento de juicio para pensar que exista nada después de la vida, ¿no? Pero tengo curiosidad por comprobarlo. Pero en el caso de Flew, Él escribía, voy a leer solamente unos párrafos muy interesantes. Dos factores fueron especialmente decisivos, escribe, para su conversión, digamos, ¿no? Al teísmo, no necesariamente a una religión concreta, simplemente a concebir la existencia de un Dios como algo factible. No estamos hablando de catolicismo, ni cristianismo, ni... Exactamente, porque ha habido otros... Islamismo, nada, en absoluto. Estamos hablando de la creencia en la existencia de algo trascendente, ¿no? Claro, él decía, uno fue mi creciente empatía con la idea de Einstein y de otros científicos notables de que tenía que haber una inteligencia detrás de la complejidad integrada del universo físico. El segundo era mi propia idea de que la complejidad integrada de la vida misma, que es mucho más compleja que el universo físico, solo puede ser explicada en términos de una fuente inteligente. Creo que el origen de la vida y de la reproducción sencillamente no pueden ser explicados desde una perspectiva biológica, a pesar de los numerosos esfuerzos para hacerlo. Cada año que pasa, cuanto más descubrimos de la riqueza y de la inteligencia inherente a la vida, menos posible parece que una sopa química pueda generar por arte de magia el código genético. Se me hizo palpable que la diferencia entre la vida y la no vida era ontológica y no química. Bueno, el razonamiento es mucho más extenso, ¿no? Pero es muy interesante que uno de los principales pilares del ateísmo militante, en base a la ciencia, y no una experiencia mística o una iluminación, sino al raciocinio intelectual, llega a la conclusión, después de tantos años de militancia atea, de que, bueno, pues quizá ha estado equivocado y quizá eso que llamamos Dios y que es tan inefable, ¿no?, y tan indefinible, pues quizá tenga más de realidad que atribuir todo a la casualidad. Dice Guillermo, lo más pesado de los ateos es que están todo el día hablando de Dios. Y Eduardo dice, Carvallal, que Flux es un referente del ateísmo militante, dice, yo no había oído hablar de este hombre antes de su conversión. Pues bueno, tiene una intensa bibliografía, yo le remito a ella y a sus debates, y, bueno, y los artículos publicados y demás. Es interesante, hay que leerlo porque, claro, evidentemente estamos hablando de que la conclusión a la que llega para pasar del ateísmo al teísmo es lo suficientemente razonable, razonable en el sentido de que yo creo que es lo que cualquiera piensa. No, no todo el mundo. Como para que no llegara a esa conclusión antes. Es que no todo el mundo pero necesita... hace falta un desarrollo para... Claro, pero que todo esto no es un fruto de casualidad, que parece que hay algo inteligente detrás, que esto no se forma por una sopa química de la que... Eso yo creo que cualquiera lo pensamos. Sí, yo creo que la inmensa mayoría, la mayor parte de gente que cree en Dios no es capaz de explicarte por qué. Es que a eso voy, la inmensa mayoría de los creyentes ni necesitan ni tienen la formación intelectual como para plantearse estas cosas. Crees en Dios casi por inercia muchas veces. Ya lo decía Cicerón, es casi un impulso, ¿no? Decía Cicerón, tenemos un impulso hacia los dioses. Pero también es verdad que los dioses no solo explican que estemos aquí o esa angustia vital que podemos sentir, es que justifican muchas cosas, es que sirven para desarrollar una monarquía, una democracia, sirven para un sistema económico, sirven para un sistema social. Muchas veces esos seres superiores son los que te legitiman. ¿Por qué yo soy el rey y me tenéis que obedecer? Pues todos decís, somos más que tú, te podemos dar una paliza. No, es que los dioses están conmigo. No, es que soy yo el único que puede hablar con la divinidad. El hecho de tener el monopolio del contacto con la divinidad, eso es propio de muchas religiones. De todas. Sí, de todas o casi todas, pero digamos hay grados también, es decir, en Roma, por ejemplo, todo hombre de su hogar es un sacerdote, es como pater familias, es como el gran sacerdote de los dioses familiares. Sí, pero yo creo que una cosa es la religión institucionada como órgano de poder político, ahora la divinidad que influye hoy por hoy es Merkel, ¿no? Si Merkel está contigo todo va bien, ya eres un elegido. Pero pues otra cosa distinta a la religión, más una Venus, ¿no? Algo distinto a la religión es el sentimiento religioso personal, inefable, el que puedes sentir una noche al mirar al cielo y ver ese universo ahí plagado de estrellas y sentirte poquita cosa o gran cosa, depende. Claro. Y eso es algo que está presente, yo creo que a lo largo de todas las culturas, claro, y de toda la historia. Pero como digo, como muchas veces... Monopolizar a Dios y convertirte tú en su mensajero, eso también es una constante en todas las religiones. Claro, pero porque si tú además educas, tienes además evidentemente el monopolio de la educación, tú les puedes educar en eso. Es decir, tú tienes ese instinto, pero yo lo voy a reconducir a lo que me interesa. Es decir, aunque tú tengas ese instinto, incluso tú vas a creer que tienes ese instinto de que tienes que creer que yo soy el enviado de esa divinidad. Como mucha gente dice, es que yo tengo que ser monárquico porque tal, yo tengo que ser porque se sienten impelidos. Porque, claro, hay que educarte desde niño en que solo puede haber un rey, solo puede, o varios, o presidentes, o cónsules, o que tiene que haber una serie de estamentos, lo que se decía George Duby, la constitución del pueblo de Dios. ¿Qué se les enseñaba, evidentemente, a la gente más humilde en la Edad Media? Es que vosotros sois laboratores, yo soy un velator, porque tengo que luchar por vosotros, y Manuel es un orator que tiene que rezar, pero es que es el orden querido por Dios. No, claro, hay, que, hay que enseñar pero desde pequeño... Lo ves ahora también, en entre comillas, eso que llamamos pueblos primitivos o culturas primitivas. Tú te pierdes en las entrañas del África negra, subsahariana, o te vas a las selvas de América Latina, y con mucha frecuencia el... representante de Dios, el chamán, el brujo, el médico tradicional, el sacerdote, también tiene un poder político y un poder social enorme, como ha ocurrido siempre, como ocurrió con el budismo, por mucho que nos caigan tan simpáticos estos rapaos con la túnica azafrán y demás, también tienen su historia el poder político del budismo, como ocurrió con el islam, como ocurrió con el cristianismo, claro, como ha ocurrido con todas las religiones. Pero es que eso, eso es una cosa, y es una lectura política, atea, si quieres, o social, que es muy legítima. Por desgracia, Dios siempre ha sido un instrumento para el poder y una herramienta de poder, y probablemente las religiones han sido la mayor causa de mortandad en la historia de la humanidad, seguramente. Pero además de eso, otra cosa es el religare, de ahí viene la palabra religión, el sentimiento inefable de buscar la divinidad, de buscar la trascendencia, que es algo que a nivel personal, como individuos, yo creo que también está presente a lo largo de toda la historia en todos los... Pero, en todas es que nosotros somos un producto de donde somos, es decir, creemos en lo que creemos porque hemos nacido donde hemos nacido. Por eso, hasta que aquellos, viajamos, aquellos, hasta que viajamos. Es lo que te iba a decir ahora, es que aquellos que rechazan lo externo, lo que viene de fuera, como decía mi abuelo, los no viajados, ¿no? Son los que en definitiva pues creen en ese Dios, ¿no? Los que viajan dejan de creer en Dios y empiezan a creer en algo más bonito que es el hombre, ¿no? Pero lo bueno es eso, las inquietudes que tengan que tener, sobre todo este hombre que ya era muy mayor y seguía preguntándose, seguía dudando. Y entonces, a la hora de buscar el porqué, dijo, pues bueno, o sea, a lo mejor todo lo que yo estaba creyendo no era así, sino que tengo que tener una mente muchísimo más abierta. Yo sigo con lo pensando, cual, a sacar Silvia, otra conclusión. Pero bueno, sigo también pensando... puede uno plantearse justo el caso, claro, contrario. Claro, a eso me refiero. Alguien que ha creído toda su vida, que se acerca a la muerte, llega a su vejez y dice, todo esto no sirve para nada, aquí no hay Dios ni hay nada, porque a mí se me está acabando la vida. Eso ya es lo más negativo, bueno, pero sí es cierto, sí, pero, que tener pero inquietudes... no quiere decir que sea... Por ser negativo no quiere decir que sea incorrecto. No, pero tener inquietudes y preguntarse hasta última hora por la existencia y por el porqué de las cosas, pienso que es lo que va innato al ser humano. Aquí tenemos en España grandes pilares también del ateísmo. Gonzalo Puentojea, por ejemplo, es otro referente. Sería fascinante que en un momento determinado dijera, hombre, pues a lo mejor todo lo que he escrito no es exactamente así. Fíjate, a lo mejor, muchas cosas sería, interesantes, ¿no? En Twitter con Almadía Rosaviento respecto a este debate. Podemos seguir preguntando además ahora a nuestros oyentes, además de que nos den sus títulos de películas y series Zona Cero favoritas, también sobre este tema, sobre la existencia de Dios, pero a nivel filosófico. Dice David en Madrid, a propósito del caso que nos está comentando Manuel de Anthony Few, yo creo que simplemente se cansó de plantearse ciertas preguntas que tras toda su vida no fue capaz de responder. Y muy bonito lo que dice Esteruki, dice Nietzsche, hablaba de monótono teísmo. Hace mucho que no voy a la universidad, pero escuchándoos esta noche es algo parecido. Así le agradecemos muchísimo ese comentario a Esteruki sobre la gran pregunta, sobre si existe Dios o no existe Dios, o si todo esto, pues simplemente es todo esto y después es nada. Fíjate que decía Flew respecto a Nietzsche precisamente, y a Marx, y a Freud y a otros grandes ateos, decía que ellos no criticaban a la religión desde la razón, que no buscaban la argumentación, sino que buscaban sospechas contra ella. La voluntad de poder o la infraestructura económica o las pulsiones del subconsciente u otras cualesquiera, desde el miedo a la muerte, al instinto sexual o las determinaciones genéticas. En todo caso, no la razón, sino lo que se puede utilizar contra ella. No argumentos objetivos, sino argumentos en contra, que quizá, por desgracia, es una de las características más habituales de los ateos. Cuando ves las manifestaciones, cada vez que el Papa visita un lugar y va el movimiento ateo a presentar sus protestas, y van las parejas homosexuales o los proabortistas o gente de todo tipo a exponer el lado oscuro de la Iglesia, que es enorme, enorme. O sea, la Iglesia está empapada de sangre y de escándalos, como el resto de las iglesias, pero probablemente no tienen tantos como los políticos, como los banqueros, como los funcionarios, etcétera. O sea que eso hay en todo, y también tiene sus cosas buenas, como todo. Bueno, vamos a ir ya con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes a través de Twitter, a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Después nos va, tenemos todavía bastantes noticias e informaciones por delante. Ignacio nos va a hablar de la cabeza de un rey, Enrique IV, ¿no? Sí, señor. Una cabeza que ha dado bastantes quebraderos de la misma. Nunca mejor dicho. Bueno, vamos con esas primeras consultas, Silvia. Pues mira, por ejemplo, Nacho dice, tengo dos preguntas que me llevan rondando mucho tiempo. Una, el motivo por el cual el hombre no ha vuelto a la Luna. Dice, se debe a que los americanos han hecho pruebas de bombas nucleares durante el tiempo posapolo, dejando el satélite absolutamente contaminado de por vida. Entre paréntesis pone, al no haber atmósfera. Y la segunda, con el pasar de los tiempos y su consecuente avance tecnológico, ¿llegará el día más pronto que tarde en el que puedan visualizarse en pantalla los sueños en imágenes y tiempo real de los seres humanos? Yo creo que a la primera, porque no hay un duro y porque ya no está la carrera contra los rusos que motivó tanto la carrera espacial norteamericana. Y la NASA tiene unos problemas de presupuesto terribles. ¿Para qué? ¿Y para qué? Bueno, exacto. Y en cuanto a la segunda, ya existen, ya en Japón hace, no sé si lo comentamos o estuvimos a punto de comentarlo hace unas semanas. Sí, pero en la igual tertulia, no tan cual a nivel de ciencia ficción como creo llegarán, que nos presenta. Ya llegarán, sí, bueno, ya seguramente, llegarán, ¿no? Porque vamos a ver cosas relacionadas con la mente en los próximos años maravillosas y sorprendentes. Uy, cuidado que la Luna no se fue solo una vez, ¿eh? La Luna se subió bastantes veces. Y que no hay nada por explotar allí, pues hombre, no estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Que empieza a fallar esta cosa que se llama petróleo y veremos si tiramos del helio 3, por ejemplo. De todas formas, y a ver lo que nos dura la Luna, ¿eh? De todas formas, se acabó ya esto del monopolio espacial norteamericano o ruso. Ahora están los chinos, está la Agencia Espacial Europea, o sea que habrá otros candidatos para las misiones espaciales a partir de ahora. De todas formas, fijaros cuánta literatura se ha vertido con el tema de que la Luna fue bombardeada, que está contaminada, que por eso no se ha vuelto a ir. O que no se fue. Sí, es lo del plató, ¿no? De Stanley Kubrick. Sanjo con almohadilla Rosa Vientos a propósito de todo este debate sobre Dios. Dice, algo habrá, ¿el qué? ¿Quién sabe? Lo que hay que hacer es disfrutar de la vida todo lo que se pueda o todo lo que te dejen. El milagro de la vida. Yo estoy pensando en la recomendación de Bukowski, disfruta en vida para que te tenga miedo en el infierno, ¿no? Por ejemplo, que también es una buena frase. Puede ser que no exista un Dios, dice Miguel Nombela, pero de ser así sería algo tan incomprensible para nosotros que ninguna religión se ajustaría a él, a esa imagen. Tenemos también a Manel, que dice que hemos hablado en muchas ocasiones de la polémica nave Pioneer 10 y 11. Y bueno, pues él nos quiere comentar sobre el asunto de la deceleración de origen desconocido con respecto a la Pioneer, que sabéis que hemos comentado en varias ocasiones. Y por lo visto, pues ha salido ya publicada una explicación. ¿Sabéis algo sobre el tema? Bueno, pues según él nos comunica, la solución dice que se publicó en Physics Review Day. Dice, los autores cuentan la historia del descubrimiento de la causa. La nave emite a 60 vatios más de calor hacia adelante, su trayectoria que hacia atrás, y ese calor emitido en forma de fotones de infrarrojos hacen que la nave se decelere ligerísimamente, como si tuviera un pequeño propulsor orientado en el sentido de la marcha. Los científicos elaboraron un modelo de este pequeño frenado y lo contrastaron con más de 10 años de mediciones. El error de su predicción es estadísticamente insignificante, por lo que se considera que su explicación, además de tremendamente sencilla, es la correcta. Pues muy razonable. Lo que hemos pensado todos, ¿verdad? Absolutamente, claro. Vamos, es como cuando vas con el cigarrillo encendido, que vas como un poco más ralentizado, ¿no? Y luego tenemos a José María. ¿Antes o después? O durante incluso. Ah, vale. Entre comidas también. Sí, ¿verdad? Ya, Lorenzo. Ya sé por dónde vas. Sí. Afasias. Claro. Vamos a hablar de afasias. Dice José María que quería ampliar sobre, ¿te acuerdas en la semana pasada, os acordáis que comentabas tú, Manuel, el caso de esta persona que había estado en coma y que había pues despertado en vez de hablando en inglés en galés? Y entonces pues él quería explicar también lo que podría ser la razón. Dice que la afasia es un trastorno del lenguaje causado por una lesión producida en determinadas zonas del cerebro, pero que ni el daño en el área de la broca, dice, encargada principalmente de la producción del lenguaje en una manera gramaticalmente correcta, junto al Cortes Motor, ni en la Wernicke, dice, ocupada de relacionar los significados, son sus correspondientes sauserianos, no sé qué es. Dice, causarían una patología similar a la que describió Manuel, y eso creo que puede ser el motivo del desconcierto de los psicolingüistas y de los de los neurolingüistas. Pues mismamente. Yo sigo diciendo que a mí lo que me sorprende de este caso en concreto que se comentó la semana pasada y tantos otros que a los que hemos tenido acceso, a mí lo que me sorprende es que escuchando 4 o 5 conceptos de un idioma, alguien sea capaz de hablarlo a la perfección, aunque sea durante 2 horas, me da igual. A mí eso me sigue sorprendiendo. ¿Y cuál sería tu hipótesis? Posesión demoníaca. Vale, es una respuesta extraordinariamente lógica, desde luego. Y Niupato quiere un programa sobre pirámides y la esfinge porque está muy preocupado, que dice que hay erosión de agua. Pues en la base, bueno, sí hay erosión, evidentemente. Me imagino que por dónde va este diente nuestro. Me imagino que sí, la famosa erosión de agua que dice que la esfinge y las pirámides son muchísimo más antiguas. En el caso de la esfinge, las pirámides no tanto, pero de la esfinge. Sí, pero las pirámides también se bueno, ha dicho, pero porque se mete todo en el mismo saco. También se dice que son marcianas, pero bueno, vamos a ver. O sea, estamos son de Venus, todos sabemos que son de Venus. Sí. No, es lo que bueno se ha utilizado, ¿no? Quizás para sustentar una de las hipótesis que nos dice que la esfinge es más antigua que las 3 pirámides de Gizeh y que eso vendría a explicar, entre otras cosas, dentro de ese canon de proporciones que utilizaba el egipcio a la hora de construir, pues que ese león enorme que vemos en la meseta tenga un cuerpo desproporcionado con respecto a la cabeza, que es más pequeña. Explicarían que lo que hicieron los egipcios al llegar a esta zona del actual Egipto, del Valle del Nilo, pues lo que hicieron fue ver una construcción que ya estaba allí, la modelaron la cabeza y lo que hicieron fue colocar pues el rostro del faraón de turno. ¿De qué época dataría? Bueno, pues ahí es donde vamos a estos sedimentos, ¿no? Que se encuentran en la base de la esfinge y que dataciones de hace ya por lo menos 20 años, 25 años, dataciones de las que nunca se ofrecieron informes, simplemente se publicaron, pues nos decían que la esfinge había que remontarla como mínimo a los 10-12 mil años, con lo cual evidentemente ya nos estaríamos alejando muchísimo de la cronología egipcia. Pero es que la misma esfinge no solo es una construcción, es decir, es una especie de gran roca a la que se le fueron adosando, es decir, es que es una formación natural que fue ampliada, fue trabajada para tener esa forma, porque probablemente ya tenía una forma muy rara y dijeron, pues vamos a aprovecharla. Esos queridos vampiros, de todas formas, que yo solo he expuesto lo que se dice, no es que yo lo defienda, así que os veo con los ojos enrojecidos. Simplemente planteo una reflexión que es de puro sentido común. Sí, tú además tú puedes plantearla porque tú te has metido por el culo de la esfinge. Yo creo que eres de los pocos que se ha metido. Sí, la verdad es que sí, suena fatal dicho así, pero bueno, realmente sí, sí puedo decir que me he metido por detrás de la esfinge, en las galerías, quiero decir, en el interior, bueno, galerías, los túneles que hay dentro. Pero si la esfinge está recubierta por unos bloques que han llegado desde una cantera, igual que los bloques de la pirámide, y se encuentra en esos bloques cualquier cosa, lo que sería antiguo en todo caso serían los bloques de la cantera. No, Manuel, no la aplicación. Se refieren al desgaste que ha sufrido la roca en la base. Es decir, no es el desgaste que ha sufrido la cantera. Yo había leído en su día que además de lo de los pelos y las uñas y demás. Que se había encontrado fósiles marinos o no sé qué. Bueno, sí, lo malo es que se ha dicho absolutamente de todo. Las pirámides. Y tenemos a Ali, que dice que está muy interesada por todas las noticias que surgen sobre el cerebro. Y bueno, pues ella estuvo viendo un documental que hablaba sobre las neuronas y siempre ella pensaba que las neuronas no se regeneraban. Sin embargo, pues en este documental se habla sobre el desarrollo del cerebro desde el momento de la concepción hasta la vejez y se afirma que las neuronas sí se regeneran, lo cual la ha dejado confusa. Si sabéis si esto es cierto, si se ha descubierto este hecho. Pues si es que se va a confundir. Es que depende mucho de las más. Neuronas de quién. Y se va a confundir mucho más, porque yo creo que en los próximos 10 años, sobre todo, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, en relación al cerebro hay tantas investigaciones en marcha en este momento, en tantas universidades distintas del mundo, con tantas cosas revolucionarias y sorprendentes. Hace unas semanas hablábamos de estas primeras comunicaciones con personas en coma, que era algo impensable hace unos años, ¿no? Y hay muchos trabajos, eso ya está haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Vamos a descubrir tantas cosas en los próximos años sobre el cerebro humano que nos van a obligar a replantearnos muchas creencias que teníamos, que bueno, se va a maravillar y a sorprender constantemente. Eso es lo bonito, ¿no?, de la ciencia. Y que si esta regeneración neuronal, que se investiga en ello, no quiere decir que haya una pérdida de la cantidad reduciendo y simplificando la expresión de la cantidad de neuronas que tenemos, una cosa no implica la otra necesariamente. Supongo. No quiere decir que una se regenere y todas se están regenerando a la vez, sino que no se produce la destrucción sin que eso aumente, ¿no? Tenemos a Ciar que pues quiere compartir con nosotros que estuvo en Chichén Itzá durante el fin del mundo. ¿Ah? Sí, dice, nada más llegar nos dimos cuenta que estaba lleno de hippies visitando la zona y meditando. Dice, en cuanto llegamos a la zona arqueológica, cogimos un guía local, los cuales son los únicos autorizados para realizar las visitas guiadas y no disponen de autoguías. Y se quedó muy decepcionada. Dice, al ver que era un maya, pensamos que estaría interesantísimo y muy enterado de todo. Dice, pero nada, de nada, de nada. Dice, no dejó de hablar del calendario maya, alineamiento planeta, tormentas solares y el resto de tonterías. Dice, una retaila aprendida de memoria explicada sin ningún interés. Dice, pasábamos por las diferentes zonas y no nos explicaban nada interesante, ni misterio, ni nada. Ni se acercaron al cenote donde sacrificaban a la mayoría de la gente. Ni nos explicaban la mayoría de las ruinas, ni dibujos. Menuda decepción, yo no dejaba de pensar en vosotros. Al principio, dice, le contradije un poco, pero el guía no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, así que desistí. Desconocía que había otras excavaciones donde habían encontrado escrituras sobre más bantuns, que las fechas no coinciden con nuestro calendario, y no sabía nada de nada. Dice, menuda pena, si ni los guías oficiales de Chichén Itzá conocen su historia, están apañados. ¿Pero eso es lo que significa? Que se ha ido con un guía de los que aparece no. Un profesional del turismo, como ocurre cuando vienen a España, no es cualquier turista, y un guía profesional español le lleva de ruta pero a hay ver guías, el Escorial. Hay guías, un guía no es un arqueólogo, un guía es un funcionario... Qué alejados estáis de la que la gente también iba seguramente para que lo dijeran eso. ¿Sabes lo que significa? Dime. Que la profecía se ha cumplido. ¿Ah, sí? Sí, señor. Mira, cuando nosotros estuvimos en Cobá, hemos contado en alguna ocasión, cuando estuvimos en Cobá estuvimos precisamente con un maya auténtico, de los que siguen la tradición maya. Cuando le preguntamos sobre el tema de la profecía, en el lugar donde estaba una de las estelas y donde no había nadie, ninguno de esos que se han hinchado la boca de hablar de la profecía, ninguno estaba allí, el lugar estaba vacío, hermosamente vacío, nos comentó que la profecía real para ellos es precisamente que sus hijos, sus nietos, ya no siguen las tradiciones maya, ya no se visten de determinada forma cuando llegan determinadas fechas importantes para los mayas, ya no hablan el antiguo idioma, ya no conocen a sus dioses. Este chico, guía de Chichén Itzá, que se decía maya, ha hecho que se cumpla la profecía, porque evidentemente, tal y como nos dijo este hombre en Cobá, no tiene ni puñetera idea de lo que es su propia tradición, con lo cual, pues eso. Eso es un fenómeno antropológico histórico que se conoce como aculturación, que se suele ver de una manera muy peyorativa, sobre todo en antropología, porque es un desarraigo al fin y al cabo. Pues eso nos decía este hombre, decía, esa es la verdadera profecía, que a partir de aquí el maya, la cultura, desaparece, porque nuestros hijos ya no conocen lo nuestro. Hombre, seguramente cuando muchos turistas vienen aquí a España y se van a ver la Plaza de las Ventas y cogen un taxi... Y de repente el español con el que habla resulta que no es torero, ni baila flamenco. Ya, Manuel, tú has estado en Chichén Itzá y sabes que es muy rígido el sistema que lleva el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Pero que un guía turístico no es un antropólogo. Ellos es un designan a los que pueden hacer de guías en los diferentes recintos arqueológicos. Allí es muy difícil que alguien vaya por libre, con lo cual, pues hombre, que el propio INAH determine que tal o cual persona está capacitada para realizar trabajos de guía en un complejo tan sumamente importante como es Chichén Itzá y que esta persona no tenga ni puñetera idea, pues hombre. Yo creo, interpreto que no tenía ni puñetera idea en cuanto a lo que nosotros comentamos aquí o a las profecías mayas, se limitará a exponer a los turistas su trabajo. Hombre, si tiene que es lo que ocurre en Egipto, solares, lo que ocurre en la India, lo que ocurre en todos lados. Pero vamos a ver, Manuel, si nos va a hablar de tormentas solares, de que viene un meteorito, de que no sé cuánto, que nos vamos a ir todos a la... Pues mal guía es. Voy a decir mierda, pero en fin, pues eso, mal guía sería. Bueno, tienes también a Omar, que sobre el tema de los sueños, cuando hemos tenido en la tertulia, dice, yo soy estudiante de arquitectura y cuando tengo que realizar un proyecto y no consigo crear nada, lo que hago es que me acuesto un ratito, una pequeña siesta, me quedo adormilado, oye, y mi imaginación y mi facilidad proyecta, mejora, y mis compañeros se ríen de mí, porque claro, dice, mira, ya está el de la siesta. Pues a mí no me parece mala técnica. Bueno, en cierto modo lo hacemos todos cuando está uno agotado, ya no puede más y no le funciona la cabeza, si está intentando crear algo en lo que tiene que hacer un ejercicio intelectual, pues descansa para después al despertar pues estar más lúcido. Grandes descubrimientos científicos y grandes obras de arte han venido a través de los sueños y no de ningún lado extraño, sino de de la propia creatividad del autor. Porque luego digan que la sesta es mala. ¿Tú te acuerdas los cantarines que yo me echaba en la redacción por las tardes? Que yo necesitaba hacerlo ahí escondidas. ¿Te refieres los ronquidos, ¿no? Sí. Vale. Y después me levantaba hiperlúcido y eran unas 2 horas mejores de trabajo que tenía. Bueno, más películas. Stargate, Señales del Futuro, Indiana Jones, En busca del arca perdida. Intrusos, ¿Qué ocurrió entonces? Melancolía. Y bueno, pues... De Lars von Trier. Sí, por ejemplo, Cloud War, también The Wall, Echo, Sibir, Blade Runner. Bueno, Blade Runner, Encuentros de la Tercera Fase y Contact también son una de las que más mencionan. Mm-hmm. Aunque bueno, es ciencia ficción, pero Contact... que es mi protagonista hoy, Jodie Foster, es una de esas películas que mezcla ciencia y nuestros temas de forma extraordinaria. Escuchamos las noticias, que todavía nos queda tertulia y una hora de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Fijaos que comenzamos la tercera hora de La Rosa de los Vientos y el último de los tramos, unos minutos más todavía de tertulia, Zona Cero por delante. Hemos tenido unos momentos intensos, muy filosóficos, respecto a la existencia o no de Dios, a partir de esa noticia que ha comentado Lorenzo sobre la beatificación de una persona que estaría estudiando el Vaticano. Y me he acordado de una lectura que acabo de realizar pocos minutos antes de venir a la radio, mientras venía en metro, del libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, y acudido rápidamente a rescatarlo, y es muy significativo lo que comenta. Dice, ese día, dice, el 24 de mayo del año 1543, murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares del libro suyo, que demostró que el mundo gira alrededor del sol. La Iglesia prohibió el libro por ser falso y contrario a las Sagradas Escrituras. Envió a la hoguera al sacerdote Giordano Bruno por difundirlo y obligó a que Galileo Galilei negara haberlo leído y creído. 3 siglos y medio después, el Vaticano se arrepintió de haber asado vivo a Giordano Bruno y anunció que iba a erigir en sus jardines una estatua de Galileo Galilei. La embajada de Dios en la tierra se toma su tiempo para hacer justicia. Pero al mismo tiempo que perdonaba a estos herejes, el Vaticano hizo santo al cardenal de la Inquisición, Roberto Bellarmino, el hombre que precisamente había acusado y sentenciado a Bruno y Galileo. No deja de ser curioso ese tipo de contradicciones, ¿no? Yo creo que a Bruno lo condenaron los protestantes, pero bueno, da igual, ¿eh? No tienen tanto karma heredado como los católicos. Hay mucha diferencia. Es que eso va con el nombre. De todas formas, ya sabía yo que iba a ir por ahí alguno. Imaginaros claro. Lo que tuvo que ser en aquel momento de la historia, cuando todo el mundo tenía claro de dónde venía, dónde iba, gracias a la Iglesia, que de repente alguien diga que la Tierra no es plana y gira alrededor del Sol, no el Sol, que además es una observación lógica, porque tú cuando el Sol sale por un lado y tú ves que el que se mueve es el Sol. No, todo el mundo lo ve, el que se mueve es el sol y se pierde por otro lado. Tuvo que ser una revolución tremenda, ¿no? Pues equiparable a la de Darwin y la evolución de las especies. O la cronología terrestre, es decir, si la Biblia se equivoca en esto, ¿por qué no se va a equivocar en más cosas? Es decir, es que ese es el auténtico. Y lo malo es que se equivocan casi todo, pero bueno. Enrique IV, finalizamos esa noticia que hemos anticipado desde las noticias de las 3 de la madrugada. Pues muy rápidamente, simplemente recordamos que la cabeza de Enrique IV fue encontrada o fue documentada ya en el siglo XX, se rescató porque desde la Revolución Francesa se tenía constancia de su cuerpo, pero no de su cabeza. En el año 2010, y además precisamente yo creo que en la tertulia ya lo hablamos, ante la imposibilidad de poder hacer una serie de comparaciones genéticas, un equipo forense francés realizó una serie de análisis de las patologías del cráneo para compararla con las descripciones textuales que teníamos de Enrique IV de Francia, rey desde 1589 hasta 1610 y el primero de los Borbones. Y además comparándolo con los retratos reales para ver si ese cráneo momificado podía ser el de este rey. Se dio por bueno, incluso se llegó a decir, aunque todavía no se ha hecho, que iba a ser enterrado, me parece que en la iglesia de San Denis, con honores de jefe de Estado, que yo sepa todavía no se ha hecho, pero es que ahora la noticia es un poquito más truculenta. Se ha vuelto a demostrar que es Enrique IV, pero gracias precisamente a un pañuelo lleno de sangre. En 1793, Luis XVI no solo perdió la corona, sino también perdió la cabeza, y parece ser que alguien conservó un pañuelo con su sangre. Ese pañuelo fue custodiado por una serie de personas, fue pasando de mano en mano, y cuando se recuperó, se pudo extraer la sangre, se pudo analizar el ADN de esa sangre. Comparándola con la de la momia, se estableció que ambos pertenecían al mismo linaje. Por tanto, se demostraba, no solo, o se ha demostrado, que Enrique, esa cabeza es de Enrique IV, sino una cosa muy curiosa, y es que Luis XIV sí fue nieto de Enrique IV, porque hubo dudas. Se dijo que su madre, Ana de Austria, hija de Felipe III, había tenido a Luis XIV con el duque de Buckingham. Hay toda una literatura sobre eso. Así que esta nueva demostración, con gente de nuestro queridísimo CSIC, que yo creo que nos deberían patrocinar de tanta publicidad que les damos, ¿verdad?, pues de nuevo demuestran que este tipo de comparaciones son útiles y, oye... Y que para algo sirve la cabeza. Para algo sirve, precisamente. Y las pruebas de ADN. Así que hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Hemos tenido mucho cine. Bueno, Manuel, has triunfado con Luces Rojas, ¿eh? Ay, muchas gracias. Has triunfado. Hombre, no para de mandarse mensajes el mismo con el teléfono. Sí. Y con los millones de perfiles que se ha creado, sí, ¿no? Sí, de, total, distintos. Claro. Mira, ponen Horizonte Final como película y Odyssey Five como serie. Siguen votándola. Y ha habido personas también, no podemos olvidarnos, de un clásico entre los clásicos dentro del cine de terror, fantástico, relacionado con mucho con las temáticas, lo han citado un par de nuestros oyentes en Almohadilla Rosavientos, El Exorcista, Lorenzo. ¡Oh, qué película! Que ha pasado mucho tiempo, pero es que es maravillosa. Es que da igual, yo creo que es una película absolutamente temporal, ¿no? Ya no solo por la propia estética que tú puedas ver, la fotografía, que por supuesto está muy adelantada a su tiempo, sino por el mensaje que transmite, por la sensación que te deja. De la primera, que... claro. Claro, no, hombre, evidentemente. De todas formas, me extraña otra que terrorífica y que creo que nadie ha mencionado y me sorprende, es El Ente, que creo que también es... Que no es tan conocida, fíjate, claro. No es una película tan conocida. Pues da mucho miedito. Yo creo que se han confundido y por eso han dicho La Cosa. Y yo creo que deberían... El Ente. La Cosa es casi una película de risa. O sea, claro. Es que es una película de miedo. Pero bueno, El Ente es una película extraordinaria, ¿eh? Basada en un caso real, basado, muy de la Zona Cero, además. Sí, hombre, está un poco exagerado en la película, ¿eh? Como todas las películas. Igual que El Exorcista, también está basada en un caso real. Que sale muy guapa la protagonista en El Exorcista. Bárbara. Ah, ¿en El Exorcista? Yo pensé que iba a decir en El Ente, que sale no muy guapa, sale más que guapa Bárbara Hershey, que después protagonizó La Última Tentación de Cristo. Es verdad. Bueno, Ignacio. Bueno, pues yo me despido, pero ojo, recomiendo una serie. No me imaginaba otra cosa de ti, tenía que ser una serie y te la has descargado en series Yonkis o una cosa así. Pero... No, por favor. Cree el ladrón que son todos de su condición, ¿eh? Mira, una serie que vi en televisión, lo que pasa es que también es muy poco conocida, Senderos Misteriosos. De un profesor de antropología que le gustan estos temas de, digamos, de misterio y demás, y lo investiga con una compañera suya que es física o química. A mí me gustó muchísimo esa serie, menos Senderos mal, Misteriosos. Menos mal, Ignacio, pensaba que ibas a decir Expediente X, que para mí es la peor serie de la historia. Pues te regalo otra de ese estilo, Cazadores de Sombras, que es un poco más antigua y también muy poco conocida. Además. Pues yo me quedo con Más allá de la realidad. Hoy Fringe, que la están mencionando. Fringe mucho, la han mencionado muy buena también. Sí. Vertiginosa. Bueno, pues hay que sigan opinando, que el programa no concluye, quedan todavía muchas cosas por delante. Queda el Gabinete de Curiosidades, queda la sección Un Mundo Feliz, el Buscador con Martín Espósito, que nos va a comentar cosas muy interesantes sobre los últimos avances en el mundo de la electrónica. Y dentro de unos instantes estamos ya con Fernando Rueda. Manuel Garbellal, Ignacio Monzón, Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Buenas noches. Ya es tiempo para Fernando, para su detector de mentiras. La Rosa de los Vientos... En Onda Cero.